días. Gracias al Señor por permitirme estar en sus filas. Quiero acordarme de los puntos de eso que hace la cuestión Lucas. Y hoy quiero compartir dos de estos. El primero está en la segunda de Samuel 12. Y el segundo en Lucas 10. tú eres ese hombre y ve, ya es tú lo mismo. Entonces la respuesta más cortita que encontramos en el texto bíblico, esa respuesta que es dolor, ¿no? Y que despabila al que se hace desentendido, al que da rodeo para entender las cosas sencillas. Estamos justamente hoy en el primer domingo de Cuaresma, creo que haciendo alusión a eso durante el culto. Y estos relatos tienen un poco de ver con eso. En estas primeras lecturas, nosotros vemos a David que ha preparado las cosas perfectamente, ¿no? Nada parece que queda librado de azar. Ha mandado que Urías esté ahí en el campo de batalla, adelante, cosa de que le dé muerte y él no tenga ningún estorbo de marido legítimo para poseer a Betsabé. Y la fiesta está bien hecha. Digamos, parece que exteriormente la cosa funciona. Y lo exterior tiene que ver con justamente la conciencia de David, que está como anestesiada, digamos, ¿no? Entonces, con lo exterior se puede manifestar que la cosa estaba bien, digamos, que parece un accidente, ¿no? Entonces, queda librado de toda culpa y puede seguir adelante con sus inquietudes respecto del mensaje. El relato nos ilustra un poquito eso también, ¿no? Para los grandes, para los poderosos, lo esencial muchas veces es lo de afuera. Sí, y adentro cuesta llegar. Jesús lo decía de una manera muy sencilla, ¿no? Muy bruta, casi un insulto. Le decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿no? Están muy bien pintados de afuera, pero adentro tienen un hedor. No importa en realidad las porquerías que pintamos adentro, ¿no? Los labios de la fachada, de vuelta. Esa es un poco la idea de ahí, hacer una fachada grande. Pero Natán toma precauciones porque va con cautela, porque sabe que tiene que entrar una persona de poder. Entonces le comienza a contar una historia. La historia que le cuenta Natán es una historia casi que conmueve. Y lo hace con tal moderación que lo que quiere lograr es la indignación del rey. Que el rey se indigne y que se ponga furioso además. Y que diga, esto no puede ser así. La parábola, ¿no? Es lo precioso del texto bíblico, Mayala, del Antiguo Testamento, siempre tiene esa intención, ¿no? De envolver al otro, ¿no? Hacerlo como si lo vuelve de tal modo que uno se mete en la historia y cree que tiene la facultad de juzgar a otros, ¿o no? Uno se coloca ahí y cree que tiene la facultad y de repente se encuentra con que se va golpeando la cabeza y dice, ¿qué me habrá querido decir, no? Bueno, la intención de Natán es un poco esa. Uno de un plan que tiene que ver con hacerlo pensar. Cuando ya está bien furioso, dice, esto no puede ser. Ese hombre que cometió esa injusticia tiene que pagar hasta 4 veces lo que ha hecho. Entonces, ahí viene la respuesta. Tú eres ese hombre. La respuesta inesperada. La respuesta del que siempre está pendiente de buscar culpas ajenas, responsabilidades de otros. Hacer más ligeras las culpas propias. Tan liviana que después las hacemos invisibles también, ¿no? ¿Cómo cuesta? En tiempo de Cuaresma está bien repensar mi situación frente a la palabra. Se hacía mención, hice mención en el punto anterior, acerca del oído atento del cristiano. El oído atento que tiene que ver con no únicamente escuchar lo que sucede en la realidad, lo que sucede entre nosotros, sino también prestar atención y el oído atento a la palabra de Dios. Pero en muchas oportunidades nos pasa que escuchar la palabra de Dios no la escuchamos también. No tenemos, parece, los lentes adecuados. cuenta la historia de una princesa que tiene que adaptarse de un pretendiente y van desfilando los pretendientes y vean algunos que hacen cosas con su cuerpo, otras despliegan todos sus artes, ¿no? Y uno a uno va pasando, algunos hacen acrobacias de desactivantes y nada, no pasa nada con la princesa, no se mueve un pelo. De repente viene el último y de dentro de la capa saca un par de anteojos y se lo entrega. Entonces la princesa se lo pone y sale del brazo del pretendiente. Los anteojos adecuados. Es preciso que a veces Dios no los entregue también para caer bien, para entender bien, para mirar bien, para saber que lo básico, elemental, lo que está frente a mis ojos, pueda vislumbrarlo verdaderamente. Que eso que está frente a mí, que cae de maduro, lo pueda aceptar. Natán es el encargado de una terrible tarea: hacer consciente al rey de la anestesia que tiene en su corazón. De lo que diría San Pablo, la cauterización de la conciencia, ¿no? Ya no le queda, tiene sensibilidad. Entonces, mi respuesta es sencilla: tú eres ese hombre, tú eres eso. Así es la palabra con nosotros. No es para otro lado. Ah, yo pensé que se trataba de otro. No, tú eres ese. Preparándonos en este tiempo de cuaresma, es preciso mirarnos en la palabra y en este espejo. El segundo relato me gusta porque tiene que ver con lo mismo. Tiene que ver con respuestas rápidas a quien evita la confrontación. Y lo que busca es salirse, es entenderse. El segundo relato dice que aparece un legista, es un hombre de la ley, que conoce, que sabe, entonces viene a probarlo. La confrontación de Jesús siempre tiene que ver con el poder de la autoridad, siempre, expuesta a prueba constantemente la autoridad de Jesús. Los relatos bíblicos del Evangelio lo muestran eso. Y este trozo siempre ha sido leído de una manera edificante, ¿no? Buscando siempre la idea de la limosna y la beneficencia más que el verdadero amor. Convengamos que casi siempre vemos en esa lectura. Pero el experto, este hombre del legista, viene con una pregunta. Y la pregunta está planteada en la lógica y en la clave de la vieja religión. Es eso. Es la clave de la vieja religión. Es preguntarte qué tengo que hacer para. Ya sabe. Pero viene con la respuesta hecha. En realidad, quiere encontrar en Jesús que le comunique lo que él ya sabe. Sin embargo, Jesús, en vez de hablarle desde la teoría, le responde desde otro lado. Porque la pregunta es, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? ¿Qué pregunta? Es una pregunta teológica terrible. Hablemos de la vida eterna, ¿verdad? Hablemos hoy de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Si empezamos a pensar la vida eterna, podemos hacer inquisiciones. La historia de la teología, la historia de la iglesia muestra muchísimo respecto a eso. Bueno, ¿cómo hablar de la vida eterna? Una pregunta para hablar todo el tiempo, para hacer debate con Jesús. Sin embargo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que es? Y ahí viene, lo lleva del ámbito de lo teórico al ámbito de lo práctico. Ah, Señor, tu Dios, mire, sí. Me quedo pensando siempre en esta tensión que existe en la revelación bíblica y en Jesús sobre todas las cosas cuando se pone en tela de juicio su autoridad, de plantear ese versus a la ortodoxia, desde la ortocracia. Y es una. La encontramos muchas veces en la Biblia. Ustedes se acuerdan de Jonás, ¿no? Jonás es un hombre que era un teólogo, la tenía clara, sabía muy bien. En el capítulo 4, cuando vio lo veo por ahí que está escondido y se había unido y dice, no quería saber nada, le dice, ¿pero qué haces, Jonás? Y le dice, lo que pasa es que yo conozco que vos sos un Dios compasivo. exclamación de Moisés, Éxodo 34:6. Eso es lo que cita Jonás. Evidentemente era un teólogo. Sabía. Y ortodoxia versus ortopraxis. La teoría versus la práctica. Jesús, cuando vienen a meterle el dedo ahí en su autoridad, lo primero que hace es pegar unos cachetazos y hablar de las cuestiones prácticas. Entonces él sale ahí de decir, no, de lo que tiene que ver con la vida de todos los días, de un caos. El plan del hombre de la ley. Jesús pone en tela de juicio esa autoridad que tiene que ver teórica y la pasa al plano de sí y la ser. Y eso es algo que nunca se nos debe olvidar. Un relato conocido también por nosotros del Evangelio habla de cuando Jesús saca fuera un demonio, primer relato de Lucas de Marcos, dice que decía, no solamente habla con autoridad, sino que tiene autoridad. Y ahí está la diferencia entre únicamente hablar con autoridad, como aquellos que se plantaban a hablar en la sinagoga, y aquel que habla y además hace y actúa con autoridad. Lo que Jesús así quiere decir. Y la línea de lectura con el legista aparece con una pregunta: ¿quién es mi prójimo? ¿Y a quién me lo gustaría, no? Dame la lista. ¿Eh? A ver, ¿cuáles son? Pues aquí me decís que dame mi prójimo, dame la lista de prójimos. Así me dedico a nada, ¿no? Esa es la tentación de tener una lista de fastidiosos, de pobres, gente para alimentar, ¿no? De intolerables. ¿No le gustaría? Abarro. El legista dice: no, está lista. Entonces, más fácil. Y ahí se pone caliente la discusión, ¿bien? Porque Jesús le da vuelta a la pregunta. Si ustedes prestan atención al final de la parábola, le dice: ¿quién de estos tres fue prójimo? ¿Se dan cuenta? No es que uno tiene que ser el lista de prójimos. Es que uno tiene que hacerse prójimo. Ese es el asunto. ¿Y quién se atreve a hacerse prójimo? Él se había colocado en el lugar del pedestal, pero yo me paraba allá, me miro y digo, ¿eh? ¿Quiénes son mis prójimos? Jesús lo baja. Le dice, no, tenés que hacerte prójimo. Ah, tengo que hacerlo, sí. Tenés que hacerte prójimo. Tenés que hacerte con Dios. Descentrarse. Eso es hacerse prójimo. Cuando me salgo de ser el centro yo, el peligro, el ombligo del mundo, ¿no? Como decimos, la punta de mi nariz. Y es que la iglesia tuvo que pasar por eso muchas veces, ¿se acuerdan, no? ¿Eh? Muchas veces. La distinta diáspora de la iglesia da cuenta de la necesidad constante de descentrarse. No hay otra cosa para la iglesia como visión que entender lo que significa descentrarse. Y para cualquier sujeto, abrirse al otro es dejar de pensar en mí mismo, es dejar de pensar que yo soy el centro, dejar de pedir listas. Dame la lista, ¿verdad? De pobres así los vistos. Dame la lista de fastidiosos. Fíjate que es más fácil seguir a quien está muy cerca, ¿no? Ustedes seguro trabajan en lugares donde están con otras personas. Yo les hago que ustedes hagan simplemente una pequeña examen, ¿no? Su cabecita. Y piensen un poquito en las personas que se chocan todos los días, ¿no? Piensen en lo más fastidioso que hay. Lo más cargoso. Lo que hablan mal de vos. ¿Eh? Los que le quieren sentar el piso. cuando uno se hace prójimo, definitivamente se acorta la distancia, ¿vieron? Ya está. Cuando no miro al otro como que tengo una lista necesaria de prójimos, sino que yo me hago prójimo del otro, la distancia se acortó. Entonces carece de sentido la pregunta de quién es mi prójimo, porque ya estoy en ese camino. Oír la palabra hoy, oír la palabra en estos días, que pensamos en la Pascua, que preparamos lecturas previas, la lectura del leccionario nos alienta bastante esa búsqueda, nos hace pensar en el, como primer tema, el oído atento, yo diría. Oído atento para escuchar la palabra de Dios, de donde emana la autoridad, de donde viene también. Pero no para hacerme desentendido, no para hacernos los ojos, ¿vieron? Y aunque hayamos fraudado todas las pruebas, aunque hagamos hecho todo brillantemente para que no se note, definitivamente yo soy ese. Tú eres ese. La respuesta de Jesús al final es preciosa, pero la discusión sigue con la palabra, ¿eh? Porque cada día vuelve nuevo que viene con aquí. Cuando termina, le dice, ¿y quién te parece que es el prójimo? Como el legista era un realista puro, puro, ¿no? No aceptaba que hubiera samaritano que le llegue a tener buen corazón. Y el samaritano no se lo pone en casa. Así que no lo nombra. El legista tenía, digamos, la vena así. Entonces no lo nombra. Le dice, ¿cuál te parece que fue el prójimo? El que hizo bien, dice. Fíjense, ¿no? A veces nos pasa también a nosotros. Que nos ponemos encarnizados frente a la palabra y queremos tener la razón, ¿no? Pero igual, Jesús termina, ve y haz tú lo mismo. Toma. Ve. Se acabó la discusión. Ve y haz tú lo mismo. Estas dos frases son incomodantes, ¿sí? Incomodan mucho, yo lo dejo a ti como. Para tanto, pues, mire siempre ganando la palabra. Será así, digo, que el oído atento tiene que ser de tal modo que no pueda esconder nada. En la canción que cantamos al comienzo, les comento que yo no me puse de acuerdo con esta la primera canción, porque la verdad que supongo que ni sabía que iba a utilizar usted. La verdad que en la canción es muy bárbara, ¿no? Si la canción me desconecta, no sabía que incluso. Pensar y que todos lo saben de mí. ¿Verdad? Tomó cuenta de eso. Nosotros podemos hacerlo lo desentendido. Algunos hablan de un dicho que se llama hacerse sueco. Tengo más que un descendiente de sueco. ¿Está bien? Mira. Hacerse sueco dicen algunos que es hacerse desentendido. ¿No? No saben de dónde viene la palabra. Algunos consideran que viene de. Marinos suecos llegaban a estas tierras y cuando se quería hacer cumplir determinadas leyes, se hacía lo que no entendían, ¿no? Si la pasaban por alto, ¿no? Otro dice que viene del latín, socus, tiene que ver más que nada con un tipo de calzado, muy bajito, ¿eh? Decía que la gente